Se cumplen 10 meses desde que la epidemia de El Muermo dejó sin ritmo a un porcentaje muy amplio de personas en este país. La gente ha perdido las ganas de mover el esqueleto. Conmoción, incertidumbre. Demi Lovato. Yo quiero un sándwich de pavo. ¿Es El Muermo el fin de la fiesta y el disfrute? Míralas, míralas. Jordi, nos ha entrado una noticia de última hora. Cuéntanos. Pues sí, al parecer, las supervivientes del disco Bunker han conseguido elaborar el prototipo inicial de la supuesta cura para El Muermo. ¡Tengo una! ¿Será posible que nuestras rebeldes hayan encontrado finalmente la solución definitiva? ¿Qué pasa realmente dentro del disco Bunker? Les mantendremos informadas. Pensar en seguir el compás. Se me pasa el tiempo lento, lento, lento, lento. Da un acelerón y enseguida me arrepiento. ¿Quién es esta gente? Todo es diferente. ¿Dónde está el DJ? Me siento desnudo. Siento el frenesí que un tipo se ofrece a invitarme a un licor. Le digo que sí y una combustión se apodera de mí. Disfruto del momento, miento, miento, miento. Pierdo el control y enseguida me arrepiento. Huyo del ambiente, todo es fluorescente. Busco al DJ. Siento desnuda. Disco jet lag. Disco jet lag. Es que me siento desnuda.